Linda señorita, cachuchita está que quema. ¿Quiere bailar la cumbia con la auténtica? ¡Cuidado! ¡Ya veo que la cabilla! ¡Ah! Y todas las cachuchitas con las manitos bien arriba. ¡Así! ¡Así! Por bailar descalzo y chinchinela, me agarré una gripe. No hay pan, mama. Baila la cumbia de Japón, pero yo estaba en la chinchampión. Y aquí está la pena como tú. Mueve la cabeza, chinchampón. Y a gozar todas las cachuchas. Al pasito así. Baila la cumbia de Japón. Mucha birra, ay mamá, tuve que ir corriendo al chacacaca, chinchulín me explota, tao niñao. Baila la cumbia de Japón, pero yo estaba bailando chinchampión, y aquí está la pena como tú, mueve la cabeza chinchampón. Miren cómo agita el tracuchín, su novia gordita, que chanchón, de mini falda, cachichinete, baila la nullita, chingalchón. Baila la cumbia de Japón. Bailar la noche entera. Fuki, fuki, coito. Vamos cantando.